Merlin, es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. ¡Manolita! ¡Sintoniza la irola! ¡Que empieza ya Brujas sin Escoba! Muy buenas tardes, estamos otro viernes más en Brujas sin Escoba, en Radio Irola 107.5, desde las 5 de la tarde hasta las 6 y media, como todos los viernes. Bueno, vamos a empezar el programa, voy a saludar a las brujas, a ver si es que están ahí. ¿Qué tal, chicas? ¿Vero, Judith? Muy bien, aquí estamos todavía materializadas en carne y hueso y, ¿cómo se llama? Enmohecidas. Enmohecidas. Sí, ¿no? De tanta lluvia, tanta sí, agua. Sí, mucho moho. Mucho moho. Arrugadas. Arrugadas. A mí me ha salido alguna setilla ya por los pies. Bueno, pensaba que era otra. Eso ya la tenían, ¿no? No, la seta ya la tengo. Por ahí se ha escuchado una voz masculina. Vamos a proceder a presentarlo también porque es raro, ¿no? De repente hay una bruja... Bueno, estamos... Soy un brujo. Eso es, un brujo. Estamos inocente de nada. Acompañados aquí en el programa de Jorge, un cuentacuentos como cualquier otro, ¿no? ¿Qué sí. tal? Buenas tardes. Muy bien. Nos va a acompañar durante este programa de día lluvioso, de día nublado aquí en Bilbao. Pero si no ha llovido, chicas, ¿cómo estamos así? Hoy no ha caído dos gotitas. Claro, ahora que llueve poquito y esto es como si llama, no lloviera, ¿no? Se llama resaca de lluvia. O sea, que aunque no esté lloviendo, sigue lloviendo todavía. La humedad está ahí, no se va. Bueno, para empezar y irnos poniendo a tono, vamos a proceder en el orden de siempre. Vamos a poner narrativas amorfas, vamos a escuchar un poquito a María, ¿no? Para que nos ponga en situación. Y luego pues procederemos a pasar este programa charlando, bebiendo vino, fumando cigarrillos y haciendo magia. Oh. Ay, qué bonito aquí en el estudio. Bueno. Potaje. Borras. Bueno, entonces nos vamos con el relato de María, con narrativas amorfas, y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Tengo la impresión de haber caído en una trampa. Tus palabras van para un lado y tus hechos no es que vayan para el otro, es que directamente no existen. Creo que me has engañado. Hacer que me escuchas 2 minutos para luego regresar a la conversación que realmente necesitas hacer es del todo insoportable. Me parece que has sido bastante hipócrita. Asientes con la cabeza, me sigues la corriente y te importa un bledo lo que cuento y lo que hago. Porque nada hay más grande que tú. Nada hay más importante que tú. Nada existe sino tu fucking ego que me tiene hasta el coño. Te aviso. Estás en cuarentena. Te pongo en observación. Y sí. Lo digo por toda la radio. Que se entere todo el mundo, menos tú, porque tú no escuchas, porque a ti no te interesa una mierda. Eso es lo que me va quedando cada vez más claro. Y así es como el periodo de observación comienza, cuando el desequilibrio entre dar y recibir es tan evidente que hasta yo puedo verlo. Me molesta tu desinterés. Nunca respondes a lo que es importante para mí. Nunca vienes a nada. Me jode porque me importas. Pero que te quede bien claro que no dudaré en cortar por lo sano si vuelves a dejarme caer. No tengo tiempo para perder el tiempo. No pienso cifrar este mensaje con lírica. Óyelo tal cual sale, sin editar. ¡Ay, qué mal rollo! Sí, No me gusta que me utilicen más de la cuenta. Vaya pues, este relato para la radio no lo veo. No es lugar ni momento. Pues lo siento, pero esto es lo que hay. No voy a inventarme nada para darte el gusto. Es lo que hay. No es un relato para que te masturbes. Es la vida. A veces, decepcionante. Si tú das un paso de gata, yo también. Ni más ni menos. Si tú das un paso de elefante, yo también. Ni más ni menos. Si tú das un paso de cangrejo, yo también. Ni más ni menos. Punto. Bueno, aquí seguimos en Brujas sin Escoba, en La Irola. Y se puede escuchar ahí cómo se rellenan los vasos de vino, cómo corre el vino en estas bacanales que nos montamos aquí en la radio. Como decíamos, estamos con Jorge, que nos está acompañando en este programa para hablarnos un poco de su trabajo. No hemos dicho nada muy concreto, porque la verdad no me han dicho a mí nada muy concreto de lo que es su trabajo. Entonces estamos muy ansiosas aquí de poder escucharlo. También quería decir antes sobre lo de María, muy muy bueno las palabras que nos ha dado María, sí, muy muy honesta, ¿no? Sí, ¿no? Para sí, recordar sí. Un poco lo de dar, recibir, la reciprocidad sí. y marcar límites también. Marcar límites, que es como la frase del día. Sí, la frase del día. Ha salido bien. Varias veces. Bueno. Jorge. Dime. Cuéntanos, ¿Qué te trae por estos lados? Pues no sé. El vino, ¿no? El vino. Ha sido por el vino. La inercia. Pues no sé. He venido un poco a ojos cerrados aquí, así que no sé. No sé qué me traía en realidad. Venía abierto a que me trajese a lo que fuese a partir de ahí. Pues no sé. Eso es muy bonito, ¿no? Salir a la deriva y a ver qué hay. Que se encuentra. A mí lo que me llevó a incitarte a que vinieras aquí con nosotros, con nosotras, fue porque las cosas que he visto tuyas siempre me han parecido cosas muy sensibles. Muchas gracias. Sí, muy sensible, muy poética, y en sí también me parece lo que es tu persona, ¿no? También esa sensibilidad y esa poesía que tiene, y que tienes la capacidad de traducirla a imagen. De una forma muy muy tierna. Sí, no sé, no lo había pensado tanto como eso. Sí. Igual es mucho. Sí. Pero bueno, lo intento. No sé, estamos en ello. Ya sabes cómo es esto. ¿Y eso de dónde te viene? ¿Desde que eras pequeño? Ese gusto por la imagen, por la sutileza, por el detalle. Pues no te sé decir. Hombre, desde pequeño, si me remonto a aquella época, aquellos maravillosos años, déjame pensar, pues no sé, la primera experiencia así que recuerdo, así creativa, es decorar mis carpetas. Así me lo pasaba bien. Hacía colas y nada, y las iba decorando. Pero no sé, es como siempre, como si hubiese estado siempre muy latente, una creatividad como enterrada, como dormida. Y en el año 97, durante unas vacaciones, yo antes estudiaba derecho. Derecho un tanto torcido, pero era derecho. Y nada, durante unas vacaciones nos dimos un trastazo muy serio de 3 vueltas o 4 de campana. No sé, yo ya dejé de contarla, solo quería que parase. Y nada, y ahí pues fue como volver a nacer, y desde entonces dije, a tomar por culo, lo dejo todo y solo voy a hacer eso, lo que me guste. Y a partir de ahí se puede decir que empezó una carrera. Qué bueno, no sabía ese clic. Sí, pues ahí fue el clic. Sí, ese... En mi segundo día de nacimiento. Yo tengo 2 cumpleaños, el 20 de enero y ese, y el 4 de julio. Qué loco que haga falta, ¿no? Tener ahí un evento tan fuerte que nos marque y, o sea, o estar pues sí, tan al límite como para darte cuenta de cómo tiene que ser las cosas o cómo tienes que vivirlas. Ya dice Castaneda eso, ¿no? Que normalmente, bueno, en la vida tenemos algunas situaciones que nos vuelven a colocar en el punto de encaje. O sea, se nos cambia la visión, entonces pues suelen ser acontecimientos que te producen shock o muertes, o que tú simplemente tengas accidentes o cosas así, donde te replanteas inconscientemente todo el viaje que tienes hecho hasta ese momento, y entonces haces borrón y cuenta nueva. Cuando el shock es muy fuerte, normalmente suelen ser cambio de direcciones potentes, porque son avisos realmente, ¿no? De que el camino que estás llevando no es que no sea el bueno, sino que no es el... Bueno, avisos tomémoslo como señales como también. Señales, hay avisos, muchas. Si quieres las ves, hay gente que las ve y ni las sabe interpretar. No sé, yo al menos me lo tomo así, como que estoy haciendo, uy, uy, uy, con lo rápido que pasa esto, no estoy para hacer gilipollas. No sé, era como estar viviendo una mentira. Y nada, desde entonces he encantado de la vida. Ahora me siento un poco gilipollas porque con esto del artisteo la vida se complica. Bueno, económicamente hablando, hedonistamente hablando, pues... También. Sí, pues, también se complica, también, ¿no? Y se multiplica. Pero bueno, eso, no sé. Se va liando de una saltas a otra, de esa otra a otra, y al final hasta aquí. ¿Y después del accidente tuviste recuperación? Yo durante un mes... un mes el brazo y la oreja. Yo tuve pocas secuelas. La que se llevó la mala fue la conductora, que estuvo en coma 3 semanas. Estaba embarazada la pobre, perdió el hijo, el bazo, la memoria. Bueno, tuvo que aprender a hablar. Mil historias. Sí que vemos que fue una experiencia bastante fuerte, ¿no? Bueno, sí. Cruzando la línea. Ahí. Ay, ay, ay. Y cuando terminaste de la recuperación, ¿qué fue lo primero que cogiste de herramienta para desarrollar, para expresarte? ¿Qué es lo primero que cogí? Pues sí. Igual una cámara de fotos. Bueno, ahí empecé a pintar y una cámara de fotos. Las dos cosas, casi a la vez. La cámara la llevaba encima porque como estaba de vacaciones, imagínate, 3 meses en San Francisco, ahí encantado de la vida. Y luego allí yo vivía en una casa que era todo gente joven, en aquella ciudad es como un Londres en Estados Unidos, todo creatividad por todos los lados. Y nada, y vivía en una casa, eso, de unos compis, y nada, les dije, déjame un cacho de letra, que voy a pintar. Y nada, y ahí empecé, de ahí salté a un curso de restauración, a un curso de pintura, luego de grabado, uno de guionista en Anchieta. Y bueno, y de ahí a infinidad de chapuzas, trabajo... Hasta que tuve una feliz idea y nada, y monté mi propio negocio. Y desde entonces hasta ahora, los últimos 10 años, he estado por y para él. Y hablan un poquito de ese negocio. Es el negocio, no negocio. Eso no suena por aquí también. Es un negocio muy divertido. Es un negocio que me arrastró casi 8 años sin vacaciones. O sea, que un poco más y acaba conmigo. Hay que tener mucho cuidado con lo que se sueña y pensar las cosas 2 veces antes de hacerlas, no, 22. O sea, las que haga falta, desde todos los ángulos y perspectivas. ¿Por qué? Porque yo, feliz de mí, tenía la idea, no sé, estaba con... Sabes que lo tienes que hacer, sí o sí lo vas a hacer, dices, ya está. Pero claro, no cuentas con enfrentarte a una crisis en la que no has vivido nunca. Sí, hemos vivido crisis anteriores, pero no han sido tan agudas ni se han notado tanto como esta. Entonces, ¿qué pasa? Tu idea en el momento de hacerla real, que empiece a andar, cristalizarla, que se traduzca a números que te permitan hacer más cosas, tener un equilibrio operativo, pues eso, liquidez para desarrollar todo lo que quieres hacer. Pues todo eso se complica con la crisis muchísimo, muchísimo, muchísimo. No sé, si la gente no tiene dinero para las primeras necesidades, yo lo entiendo. ¿Cómo vas a gastar en, pues eso, en unas fotos o en un no sé qué o en un no sé cuál? No, si no te llega ni para la luz, amigo, pues lo entiendo. ¿Qué vamos a hacer si estamos todos igual? Claro, entonces, cuando te refieres a negocio, te refieres a la fotografía. Bueno, es un negocio, en realidad es un espacio multiusos, que está bueno, se supone que la teoría es que está especializado y centrado en la imagen. Me da lo mismo foto, tanto foto como vídeo. Entonces, es un espacio que está abierto a rodajes, a eventos que estén relacionados con este mundo visual. Pues ¿para qué más lo hemos estado alquilando? Pues para sesiones fotográficas. Pues no sé, se pretendía hacer talleres, visionado, talleres todo con artistas extranjeros, porque queríamos eso, diferenciarnos trayendo a la gente buena, gente que no ha estado aquí. ¿Por qué? Porque son con los que más aprendes. Al fin y al cabo... No sé, igual te exigen más, pero son con los que más aprendes, marcan la diferencia, los buenos. Entonces, como tenemos un negocio que tiene muchas ideas, pero cada vez tiene menos dinero, pues eso, me veo todo el día subyugado haciendo trabajos externos para cubrir los gastos fijos. Y al final, pues no, voy como empujones. Quiero contratar a alguien, pero no tengo dinero, no quiero poner un falso becario, no quiero eso, contribuir, alimentar al sistema en ese sentido. Entonces me toca hacer mucho trabajo y voy muy lento. Pero bueno, las ganas no se quitan y la ilusión, pues desde vacaciones, cada vez es mayor. Comentar que el espacio del que está hablando Jorge es el espacio que se llama Materia Sueño, que está en Basauri y es un espacio realmente precioso. Esta situación. Gracias, como sí, veréis. Sí, es pero precioso. Es bueno, soy bastante sincera en general, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Sí. Te está echando demasiados piropos. Sí. No, es muy que. Bien, muy bien. O sea, que eso es bueno. O sea, sí, bueno. Sí, sí, sí, sí. Es que el espacio está en una lonja, en una lonja, y tiene muchísimo trabajo, ¿no? Y todo está al detalle, la amplitud, la decoración, la originalidad, es maravilloso. O sea, entras ahí, entras como... En otro mundo, ¿no? Sí, igual. Entras muchas en otro gracias. Mundo, sí. En otra energía, en una burbujita. Sí, sí, sí, sí, sí tiene bastante... Es muy elegante, muy limpio. Bueno, se procura. Sí. El tiempo también, ¿no? Como los proyectos, pues por falta de pasta, pues se van alargando, pues entonces al final pasas tiempo en el espacio, te da tiempo, ¿no? A mirar, pues aquí, a estar al detalle, ¿no? Montar lo que es el espacio en sí. El lugar con lo que tienes en la cariño mano. Y el cariño que le vas cogiendo. Al final ya es como tu casita. Sí, claro. se nota muchísimo eso, ¿no? Se nota muchísimo el cariño con el que está hecho. Hombre, pero puedes tener mucho cariño y ser una hortera. También puede ser. Una cosa lo quita la otra, que seguro que va a ser peculiar, cuanto menos, ¿no? Bueno, pero en este caso... Es que lo bueno es que hemos reciclado todo. Al final eso, a base de reciclar poquito a poco y con un poco de buen gusto, pues ya está. Respetando el espacio en sí. ¿Sabes qué pasa? Que todos los espacios amplios así, con esta distribución loft, en el momento que empiezas a poner, nada, dos chorradas, ya parece que está lleno. Tienes que tener mucho cuidado. Poniendo cosas, nada, eso, muy muy elegidas. Está aquí y ya está, ahí me paro. Y así vas a detallitos para no, pa que los ojos no se saturen, no se te llene de tanta información que al final, eso, te deja buen sabor de boca, pero... Prefiero sí, la cosa, no la sé, cosa sugerir mínima. Sugerir otras también, cosas. Sí, ¿eh? Sugerir. No sé. Qué bonita palabra, sugerir. Y aparte que también, que no sé si vendrá por ahí, ¿no? A ser un artista visual, ¿no? Más que otra cosa. Artista de la pista. Artista, y de circo. Artista de la pista, de circo, más visual. O sea, que la imagen es importante, ¿no? O sea, sí, que sí, tienes sí, así, sí, cada sí. Lugar donde mires es como... Yo, por ejemplo, lo veo casi todo en teatro, ¿no? O sea, como es esa, lo veo todo ahí, estético. Entonces, una persona que se dedica o que tiene más entrenada la visión para la fotografía, encuadra, no sé qué, igual en el espacio también está como más, más así, ¿no? Más, sí, es como una composición. Una composición para, pues luego... Eso sí, eso es bonito. Bueno. Yo me imagino que será bonito. Y así la gente... Estás más que invitada. Ya iré. Calma. Basáurica y metro, además, muy bien. No se tarda nada. Y la gente así que nos esté escuchando, ¿cuándo puede ir al espacio? ¿Qué eventos abiertos se hacen? Pues a ver, al principio, pero... te cuento. Ahora, yo llevaba, pues desde que abrí el negocio en sí, abierto de cara al público, está desde el 2010. Pero en el 2005 yo compré la lonja. Entonces, tenía un dinero para las obras, a mitad de obras se me acabó. Porque a mí que todos los gremios, mira que pedí presupuestos a todo pichichi, daba lo mismo. La obra está viva, hay que cambiar este presupuesto, lo uno, lo otro. Bueno, pues el caso es que se me acabó el dinero y cuando se me acabó el dinero me enfrenté yo a hacer las obras, a acabarlas. Entonces ahí se empezó a dilatar los tiempos. Más luego 2 años que pasé en Barcelona haciendo un máster, comisariado de imagen, de edición, bueno, de edición, comisariado de y edición de imagen, en la escuela INA. Bueno, pues el caso es que entre los 2 años en Barcelona, el año y algo que estuve de obras y 1 año de preparar subvenciones, me presenté en el 2010 en medio de la crisis pensando, hay que ser gilipollas para montar un business en este momento. Pero bueno, no sé, como la idea la había tenido muy clara y sabía que tenía que hacerlo, pues dije, mira, que sea lo que Dios quiera. Y nada, y en eso estamos. No sé qué más. Eso, o sea, que la, bueno, la pregunta en cuestión era si se, has dicho al principio un poquito que si se han hecho eventos o se quería hacer visionada de, me imagino, de proyecciones y que luego, pues me imagino que el espacio se puede alquilar o todas esas historias para hacer, pues eso, pues rodajes o, lo que se te ocurra. Reportajes fotográficos, pero bueno, también hay otro tipo de eventos donde la gente quizás, ¿sabes? Pues bueno, algún concierto, alguna historia. Sí, sí, pero bueno, que me he desviado y se me ha ido el santo al cielo. Pero ya estábamos aquí para Menos mal, muchas gracias. La historia es que, bueno, eso, desde el 2005 he estado por y para mi espacio. ¿Qué pasa? Que mi vida personal, mi vida interior creativa ha estado, pues la utilizaba por y para mi espacio, pero no para desarrollar mis propios proyectos ni mis ideas. Entonces, ¿qué sucedió? Que nada, en el 2014, cuando estaba a punto de estar fundido, que me estaba cambiando ya el estado de ánimo, el carácter, todo, estaba ya, no podía más, pues se me abrió el cielo y me fui de vacaciones a Nueva Zelanda un par de meses. Entonces, desde que he vuelto de Nueva Zelanda... Pero estoy... no tuviste ni un accidente, ¿no? No, esta vez no, Pero no, como estás poquito lejos, es decir, eso ya te coloca el punto de encaje, solo, más agradablemente. Esta vez, es más sutil, por lo menos. No, esta vez salió todo muy bien y volví encantado y eso, y volví encantado, pero la verdad que fue un poco shock, un poco impacto, cuando llegué a Bilbao y me di cuenta yo que, no sé, cuando de repente se te abre el cielo y empiezas a volver a vivir, dices, pues si se me había olvidado lo divertido que es esto, qué ancho, qué grande es. Bueno, pues el caso es que vuelves como nuevo, renovado, renacido, quieres empezar como otro ciclo, otra etapa. Y fue llegar a Bilbao y de repente, a ver, pon la cara, ¡pimba! ¡Va atacado! Espera, pon el otro lado, ¡pimba! Fue como volver al mismo punto de antes de irme de vacaciones. Yo que quería empezar a avanzar, notar el verbo avanzar, de repente no, ¡quieto aquí! En el mismo puto punto, ¡te jodes! Y entonces nada, en Nueva Zelanda lo vi muy claro y ahora estoy en una fase, yo lo llamo medidas de urgencia. Entonces estoy con un proyecto que estoy preparando y negociando con el ayuntamiento. Uh-huh. Y he hecho un pequeño paréntesis en verano, que alquilé mi espacio para un showroom de un chico que me viene, bueno, una marca Superdry, que me viene dos veces al año y lo usa ahí de showroom para vender a las tiendas. Bueno, pues aprovechando que me tuve que ir ese mes fuera de mi espacio, estuve preparando unas exposiciones de collage y fotografía, que estoy ahora exponiendo. Una está en el Ambigu todo este mes. Así que el que esté oyendo esto está más que invitado. Cuéntanos un poco acerca de qué trata la exposición. Pues, a ver, la exposición de la Ambigu tiene tres proyectos, tres cuerpos de trabajo. Uno se llama Tres Tristes Trigres. Ay, que me lío siempre, lo puse para tomar el pelo y al final el primer escarmentado soy yo cada que lo tengo que decir. Pero bueno, esa va de... hace un guiño a la nueva ley de Montes, a los bomberos y a los mecheros sin gas. Bueno, en realidad es ironía, estoy metaforizando humorísticamente, porque si nos ponemos serios, la verdad, echaba a todos los políticos de este país si me pusiese serio. ¿Por qué? Porque han aprobado una nueva ley de montes que permite que se incendie. Antes tenían que esperar, creo que era 20 o 30 años hasta que... Sí, o para recalificar el terreno. Tenía que recuperarse. Ahora, ¿qué va? Si tienen, no sé cómo lo llaman, si causas externas o factores, su puta madre, pues eso, pueden construir. ¿Qué sucedió? Que en noviembre y diciembre, según aprobaron la ley, quemaron medio monte, un poco más los pirómanos queman hasta su casa. Sí, no, sí. No quedaba ni un mechero en los estancos. Toda la zona norte hizo... Asturias. Asturias, Cantabria, pues, Galicia, todo. Y aquí mismo también, claro, o sea, claro, aquí al ladito todo. También. De repente se empezaron a suceder una cantidad de incendios cuando nunca había habido. Y claro, y se justificaba con el tema de que, claro, no han habido lluvias y tal, pero de repente, o sea, curiosamente, no, habían incendios en todos los montes y todos los días. Sí, fue a partir de ahí, a la semana siguiente, de aprobar la ley. No, matemáticos, está comprobado. Pero bueno, el caso es que me hizo mucha gracia y cogí, tenía una serie de árboles, cogí uno de ellos que me gustó, la silueta, lo que es el árbol en sí, lo vacié y lo he ido rellenando de edificios, cielos, todo lo que se me ocurría. He hecho una serie de árboles. Esta es la exposición del Ambigu, que está en Ambigu. Sí, esto es uno de los proyectos. Otro se llama Zona de Confort, en el que le lié aquí a Vero para una de las fotos, que es un guiño, que es un guiño a la crisis. Es una serie, la llamo Zona de Confort, porque, bueno, mil consecuencias. El caso es, todos sabemos que la crisis nos ha dejado a todos bien desnudados. Nos ha desnudado de mil derechos, libertades, mil... Bueno, no voy a ponerme a detallarlo ahora. La idea es hacer, ya que no podemos ya ni salir a tomar cañas con los colegas, vamos a acabar todos metidos en casa... Pues ya que nuestra zona de confort va a ser en un espacio más cerrado, más íntimo, más personal, pues quería hacer ahí una serie de fotos que es gente desnuda en su zona de confort. Pero es como un guiño que ha hecho la crisis con nosotros. Al final, desnudarnos de mil cosas y eso, recluidos en casa, bueno, claro, al que no le han echado de su casa. O tiene casa. Ya. Bueno, pues era como un guiño, me hacía gracia. Es eso. Una pregunta sobre eso. Sí. He oído o he querido entender, o no sé, me ha venido... Que era sobre gente joven. O sea, ¿te has pintado gente joven o todo el abanico? No, bueno, yo me he apoyado, me gusta trabajar con mi gente, con mis amigos, porque no sé, trabajo más rápido. No sé, tengo trabajo ganado funcionando con gente conocida que con desconocidos. Entonces me muevo así. Nos hemos movido en los retratos. Una horquilla es gente entre 20 y 40, 50 años. De 20 a 50, por ahí. Pero bueno, es una serie que está abierta, que espero que participe más gente, lo uno y lo otro. Ya lo contaré en la web. Estoy ahora... preparándolo. Se va a abrir a más gente. Sí. O sea, que estás ahí, que hay alguna foto que ya estás puesta en el Ambigu, sí. Pero luego 12. Está, o sea, están exactamente 12, pero luego 12. Está abierta la historia. Me gusta jugar con el número de los las fotos de los carretes antiguos, 12, 24, 36, por si luego lo monto en vídeo, pues esta ocasión han sido 12. ¿Y la tercera parte? Pues yo lo llamo caras B, como yo todo lo que firmo creativo lo llamo mi cara B, todo lo que hago así, pues eso, con un poco de imaginación, pues ya lo llamo mi cara B. Bueno, pues lo llamo caras B y bastardos, que son... Bastardos, David, sí. A mí me gusta mucho esa palabra. Sí, son así. Bastardos, han salido así. Somos bastardas, sí, somos unas bastardas todas. Bueno, pues son trabajos, ideas que no he acabado de desarrollar, que no he tenido tiempo y... Pues eso, son como pinceladas, muchas ideas sueltas. Sí, comentar que la exposición de los árboles a mí es una de las fotos que he visto que son... Son muy poéticas porque lo estábamos hablando así, lo de la ley de montes, no sé qué, y creo entender que tu objetivo con lo de rellenar estos árboles, los árboles están desapareciendo y le estamos metiendo dentro otro tipo de cosas, ¿no? Que tienen más que ver con la civilización humana o con las cosas que hacemos nosotros, ¿no? Con el capitalismo. Especulación. Sí. O sea, constructoras. Sí, lo que pasa es que lo haces tan bonito que al final... Bueno. Sí, es tan bonito que tiene esa imagen... Pero lo llevas incluso a, por lo menos a mí lo que me sugiere, ¿eh? a un mundo entre cibor, bello, de cuento, y luego ves el motivo ese oculto, ¿no? El que te lleva a crear, leche, ¿no? El la, que, mala la mala leche, esa transformación de esa mala leche, porque podría ser mucho más oscuro. Claro. Podría ser mucho más oscuro, pero sin embargo no es oscuro. Sí que tiene ese toque. Hombre, procuro que sea visualmente que te entre bien por los ojos. Luego la mala leche que se lea entre líneas. Sí, pero igual la mala leche también es el impulso que te viene a ti a crear, ¿no? Desde el lugar donde estás creando. Bueno, eso. Hay veces que sí, otras que no. Otras puede ser el buen humor, no sé, depende. Depende. Sí que ayuda. Sí que ayuda. Está muy unida la vida, la creatividad. Somos muy permeables y muy influenciables. Aunque parezca que no, es así. Entonces está muy unido. Todo lo que vivimos, pues lo respiramos, transpiramos y quieras o no, pues son piezas que juegas. Es como un puzzle que vas montando, desmontando. Mira, ahora voy a hacer uno de 500 piezas. No, uno de 2.000. ¿Qué tartas? Venga, uno de 1.000.000. Bueno, voy a aprovechar este intermedio. Vamos a escuchar una canción de Girlpool. Before the world, world was bad. El inglés no me está sentando bien hoy. Before the world was big. Yeah. Estábamos escuchando a Girlpool con Before the World Was Big. Me ha costado menos esta vez. Seguimos entonces con Jorge y las Brujas aquí en el estudio, en Brujas sin Escoba. Y bueno, aquí entre música y música preguntaba yo algo que me ha un poco rechinado de cosas que ha dicho Jorge antes, que me ha picado por la curiosidad, que no sé si tendrá que explicármelo un poco. Ya te explico. Eso, mencionabas con las ideas que habéis, o sea, que te surgieron, ¿no?, al crear este espacio. Era algo, hablaste de los artistas, que querías traer artistas extranjeros. Sí. Porque eran mejores o porque te no exigían porque más. No porque sean mejores, quería traer gente de, a ver cómo te lo digo, de calidad contrastada, de gente que tiene una trayectoria muy, muy, muy, muy, muy, muy buena y ahora, por lo que sea, están dedicados a, pues eso, a dar talleres. Yo tuve... A ver, ¿cuándo fue esto? Déjame pensar en el... Pues tuve la gran suerte, la verdad, en el 2004 al 2006 de participar en varios talleres en la Fundación Bilbao Arte. Uno de grabado, bueno, y varios de fotografía. El caso es que vinieron Donovan Wilde y Simon Willey, que son dos fotógrafos de la agencia Magnum, Pues, ¿qué te voy a decir? Que aprendí un huevo, muchísimo. O sea, ni te digo todo lo que aprendí. Me vinieron muy, muy, muy, muy bien. Entonces, quería que mi espacio pudiese contar con gente de ese nivel. Pero, ¿qué pasa? Que gente de ese nivel se traduce, son talleres especializados de una o dos semanas, se traduce a 3.000 euros, 4.000 hasta 5.000 euros, dinero que en la actualidad yo no tengo para invertir, porque encima con esos precios yo no tendría un margen de beneficio, no ganaría nada. Y llevo ya 5 años trabajando sin ganar. ¿Sabes? Lo mío es hacer el gilipollas. Sí, eso sí, digo yo. Bienvenido al club. Es muy divertido. Amor al arte. Llamar a este programa. Esto es una trampa maldita. El arte no lo eliges, te elige, es así. Y pero como te elija, no es capaz. Quedó más como pero una bueno. idea, ¿no? O sea, bueno, aparte de lo bueno, de eso, artistas de afuera, es que te referías a eso, que tuvieran como una trayectoria... Sí, contrastada, gente buena, uh-huh. que sabes que eso, que vas, te van a exigir mucho, pero también vas a aprender mucho. Te van a abrir 1.000 puertas, te van a dar 1.000 consejos, te vas a estar en una dinámica de grupo con otra gente que eso, que te vas a contagiar y vas a... Eso, es que solo me viene un verbo a la cabeza, aprender. Uh-huh. Y que, no sé, es tan necesario, viene también... Sí, no, bueno, cuando lo explicas suena razonable, o sea, no veo que una cosa quite el hecho de contar también con gente de otro, o sea, con otro tipo de trayectorias, quizá, pero sí, me parece razonable. ¿Cómo dices? No sé. Que no sea excluyente, que no sea excluyente. Que la gente de aquí, simplemente, que también es muy buena profesional. No sé, es elegir, ya hay gente aquí que da talleres, hay una escuela, ¿no? Sí. Que ha montado Ricky Ávila, que debe estar muy bien. Sí. A mí me hablan muy bien, de hecho yo tengo ahí compis que están dando clases. Pero eso, yo es que no quiero más eso, yo quiero otro escalón, igual es disparar muy alto, pero bueno, no sé, en ello estoy. Sí, acercar. Tengo que encontrar la forma de conseguir hacerlo, es dar sentido a mi espacio, porque si no sigo en el sinsentido y ya me acostumbré y es muy divertido vivir 5 años en un sinsentido, pero ya va siendo hora, no sé. Y que cuando también estás en una búsqueda, en ¿no? un aprendizaje, de repente encuentras a maestros y a maestras, ¿no? que te aportan muchísimo por su forma, aparte de por su forma de trabajar, por su forma de enseñar. Que también hay que saber, puede ser muy buen profesional y luego no tener ni puñetera idea de enseñar. De pedagogía o de enseñar a las personas. Entonces, cuando también has viajado, has estado en contacto con diferentes profesores o maestros, de repente te gustaría que otras personas acercárselo. Porque igual tampoco todo el mundo tiene la disposición, ¿no? de coger, de viajar, de ir a no sé dónde. O las ganas, el dinero. O la disposición, digo, económica o la que fuere. Entonces, poder acercar a esos profesionales a un espacio y que la gente, pues bueno, se ahorre aunque sea lo que es el viaje o el moverse y el alojamiento, eso es una buena idea, ¿no? Y que los buenos también estén aquí, o sea... Los buenos que también hay aquí, porque hay mucha gente también que es muy buena. Eso es innegable. Pero sí, yo qué sé, ¿no? Pues al final... Yo te puedo dar muchos nombres. Vicente Paredes, Oye Rituarte, Carlos Terrero, no sé, 1.000 nombres. Mil. Te he dicho así a bote pronto, pues no sé, los primeros que me han venido. Pero te puedo decir 1.000. Y son Esadaban, Allá del Castillo, gente muy buena. Pero no sé, igual, no sé, más adelante, no sé, son cosas que tienes planificadas, pero luego para realmente llevarlas a cabo es un proceso eso, más largo, se complica todo mucho, al final somos un poco esclavos de las circunstancias. Sí, bueno, y cultivar la paciencia, ¿no? Bueno, o sea, tengo infinita, pues eso no pasa nada. O sea, ir como sembrando ahí en tu historia, ¿no? Y que al final, pues creer que eso va a pasar. O no perder el objetivo inicial, que era ese. Eso está claro. Que esas personas o quien fuere se acerque a tu espacio a poder dar esos talleres y que... Ese no se ha perdido. Pero bueno, que de momento no se tiene lo que os contaba antes, medidas de urgencia. Lo vi claro en Nueva Zelanda, que no puedo hacer eso... Pues no pasa nada, nos adaptamos a la crisis. Me pongo yo a dar los talleres a niños de 7 a 12 años y les doy talleres en inglés. Ya está. ¿Y eso estás haciendo...? Bueno, he estado preparando la temática y reuniéndome con un par de profesores y nada, y con un chico que monta el taller, es como actividad extraescolar pues él los viene desarrollando hace años. De momento los estoy preparando y desarrollando un poquito yo dentro de mi cabeza y en unos papeles. Es una idea que tengo, esa es una. Otra es el proyecto este que quiero presentar al ayuntamiento. ¿Qué tratas? Ahí le iba a contar. No. Bueno, si no lo ahora, quieres contar tampoco hace falta, no te preocupes. En breve lo contaré, pero es que aún acabo de registrar lo que es el nombre, en lo de marcas patentes, igual aún tarda un tiempo hasta burocracia, lo llamo yo, desde cuando lo solicitas hasta cuando te lo conceden te dicen que sí. Entonces en ese tiempo, hasta que no se me conceda, aún no quiero decir nada, porque cada vez que digo algo, pues eso, me sale un hermano gemelo y yo, ay, mira qué bajo, y no, ya me he cansado, que coman de sus ideas. Sí, venías diciendo antes también algo así, ¿no? Por el tema del Instagram, que lo tenías privado, sí, ¿no? Sí, es que es un descojono. Bueno, tiempo atrás tenía una cuenta en Flickr, bueno, la tengo ahí abandonada a la deriva, pero bueno, en tierra de nadie. El caso es que ahí se supone que hay el copyright, el copyleft, uh-huh. Das como permiso a otros que puedan usar tus imágenes. Pero claro, siempre y cuando te las firmen. ¿Qué sucede cuando empiezas a ver fotos tuyas publicadas fuera del Flickr en mil medios? Dices, pero bueno, me estáis tomando el pelo, no me las firma nadie, todo el mundo usando mis fotos, ya me tocaron las narices y dije, mira, primero porque ya me he cansado de ser comidilla de peces de todo el mundo aquí, parece que tenemos que tener todos una vida pública, personal, no me da la puta gana, lo siento, pero ya me he cansado de ser la comidilla para peces. Esa es una de las razones. La otra, que me he cansado que usen mi trabajo, ni me lo agradezcan, ni lo reconozcan, ni lo firmen. Punto pelota. ¿Qué he hecho? Abrirme mi cuenta de Instagram. Perdón. Solo para mis compis, ya está. Sí que es verdad que en el mundo de la fotografía, ¿no? Es como más complicado. Porque, por ejemplo, bueno, en el mundo de la fotografía y ahora también en el mundo de la escritura, con la cosa de internet y esto, porque este tema justo también surgió con Mai Serrano, que Mai Serrano... Iba justo a citar ese caso, sí. Que lo estuvimos hablando el otro día, que sí. También iba a comentar lo mismo, sí. O sea, veniendo a lo mismo, ¿no? De cuando uno recién, o sea, vienes con el clic, ¿no? Voy a dedicarme a esto de la escritura o la creatividad y tal, y vienes con todas las ilusiones puestas y te pones a hacer y que todo el mundo lo vea y súper guay. Y de repente, claro, te das de bruces contra el suelo y te das cuenta de que estas cosas empiezan a pasar, ¿no? De que empiezan a coger tus fotos, que no hay firma de nadie, que nadie te agradece nada, nadie te pide permiso de nada. Y es lo que le pasó a Mai Serrano. Procede, por favor, pero... ¿Qué le pasó? Pues a Mai Serrano le pasó que tenía un escrito, no me acuerdo acerca de qué era el escrito, y de repente se encuentra con que había otra mujer que había cogido el escrito, se lo había apropiado y ni siquiera... Pues eso, se lo había apropiado directamente, como si fuera suyo, sin ni siquiera citarla, nada, cero. Nada, el texto suyo. Y claro, y luego también le pasó, pero esto ya tiene que ver con las editoriales. Ella publicó el primer libro que se dio en el Estado español acerca de educación menstrual, que se llama Te cuento, que es sobre la menstruación. Y resulta pues que fueron y lo estaba gestionando una editorial. En esto pues que tienen unas tiradas y de repente pues ellas deciden, porque este libro lo escribe ella y lo dibuja su hermana. O sea, es un libro bastante bonito, bastante peculiar, ¿no? Y sí, suena al libro de autor. Sí. Sí, y de repente pues cogen y ellas deciden que no quieren trabajar más con esta editorial, porque además lo que se llevaban, el tanto por ciento que se llevaban era ridículo, no sé si era un 10% o algo así de las ventas de los libros, vamos, algo bastante ridículo dentro de toda la historia. Entonces resulta que supuestamente dan la orden para que lo retiren del mercado y se encuentra al cabo de los años que el libro lo siguen vendiendo, que se han hecho reediciones de ese libro y que la pasta se la está quedando, ya no el tanto por ciento, ya se está quedando todo la editorial. Que se me... Sí, entonces ella llama a la editorial, ¿no? Y comenta que lo que está pasando con el libro, le dicen que no, que ese libro lo habían retirado. Entonces empieza a investigar y claro, y descubre que no, que es que no, no es que no hubieran retirado, sino que se habían realizado reediciones. Sí. Entonces, o sea, hay como ciertos tipos de trabajo, hay otros que son más fáciles de marcar, ¿no? O de que se sepa, pues mira, esto lo he realizado y por lo menos si lo quieres utilizar, ¿no? Con el copyleft, si lo quieres utilizar, uh-huh. me parece una idea uh-huh. fantástica. Pero por lo menos a justicia también a lo que es la historia, ¿no? A justicia a la persona que se ha preocupado, que ha dedicado su tiempo, que ha dedicado su energía, que ha dedicado normalmente también su pasta, porque editar trabajo artístico y autoeditarlo es pasta, que normalmente a veces se te devuelve y a veces no se te devuelve, depende de la suerte que tengas con el proyecto. Más la producción que la edición. Bueno, la edición siempre necesita un buen ordenador. Edición, producción, sí, todo. Pero cuando empiezas a producir realmente es cuando los gastos se empiezan a multiplicar. Sí, y ahora con la cosa de internet pues pasa mucho más. También pasa con las bases de la música. Que de repente, pues yo no lo sé, no soy creadora de bases musicales, pero sí que he escuchado, ¿no? Como, hostia, de repente me encuentro con una canción de Hijo que han utilizado mi base y ni siquiera me han dicho que la están cogiendo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Entonces, esa falta de respeto, de consideración, de buah, no pasa nada, y tiro milla y hay 3.000. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, claro, sálvese quien pueda, pero por lo menos reconoce el trabajo de los otros, ¿no? Y de las otras que se están dejando la piel. Sí. Flotador para mí. Sí, y con la fotografía pues suele pasar aún más, porque es que claro, al estar en internet, pues directamente te la coge, te la baja, me monto un cartel con tu fotografía, un cartel que además va a tener una difusión institucional, no sé qué, no sé cuánto, y ni siquiera te nombro. Claro, porque empezaba también el tema, ¿no? Que se discutía también de esto de los derechos de autor, que se habla mucho de cultura libre, pero ¿cuál es la trampilla, ¿no? Que tiene lo de cultura libre, de subirlo todo libre a internet. ¿Y qué pasa esto, ¿no? Que de repente te ves tus trabajos, que lo está cogiendo todo el mundo, pero es que todo el mundo no así a pie de calle tampoco, sino que de repente empresas que están lucrando con ello. Y no, o sea, claro, cultura libre, pero ¿hasta qué medida? O sea, hombre, si, es mira, un tema peliagudo. Si eso, me dedico a ello. A ver, si me dedicase a ello así, de una forma más amateur, pues igual me daría más lo mismo. Pero en el momento que le llevo dedicado a esto X años, que estoy fines de semana currando, cuando está todo el mundo... Ah, es que el artista no curra nada, está todo el día, es un vividor, es un hedonista. Sí, pero a ver quién le está dando al tarro el fin de semana aquí para no sé qué y no sé cuál, para buscar caminos para poder seguir sacando proyectos para adelante. Amigos, que lo que más cuesta es pensar, es darle al bolo, que duele, duele. ¿Qué sucede? Que llega el momento, yo por ejemplo en mi caso, que llevo 12 años dándole al bolo, que si al menos no se me va a reconocer un mínimo o el esfuerzo que le he invertido, apaga y vámonos, ¿qué quieres que te diga? No, yo no, es un juego que ya no quiero entrar a jugar. No, sin más, me retiro, me voy para otro lado. Bueno, voy a aprovechar de nuevo este silencio, este momento de meditación que hemos tomado, todo ese respiro hacia adentro, profundo, para poner otra canción. Muy bien. Muy bien, ¿no? Para que podamos meditar. Sobre genial, este. Genial. ¿Qué nos vas a poner? Voy a poner una canción de Hocus Pocus, Smile. Smile. Smile. Smile. Y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Just give me that smile. Come on, I can't live without it, no I can't, I need that one, not twice, not three, baby, just give me that smile, what's so sweet, well baby, come on, duh. I can't live without it, no I can't, I need that one, can't. Not twice, not three, baby, just give me that smile. Que je l'ajoute à ma collecte. En plus dans ma smile au deck avec celui qui dessine tes pochettes. Say cheese. Car le petit oiseau va sortir. 3, 2, 1 et immortalise ce sourire. Laisse-moi te tirer le portrait. Je suis un un maniaque d'image, hein. Sourire à chaque mot, sourire à chaque note, sourire à chaque visage. Prendre ses pauses pour figer le temps, faire kiffer les gens et voir briller, briller, briller les temps. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Oh baby, come on. Oublie tes états d'âme. Je souris, lâche ta plus belle âme. Ça tourne, je veux pas de maquillage, de clown, de masque ou de personnage. Car tout, développer les négatifs de ce moment positif. Fixer, fixer, fixer, fixer l'objectif. Je donne-moi ce sourire, ce contraste, ce pigment sur fil noir et blanc, smile. Technicolor, ultra bright, édenté ou émail, diamant. C'est dans la boîte, en péloche, en pola ou pixel. Je veux pas small, non, non. Mets du smile, XXL. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Well, baby, come on. Pues ahí estábamos escuchando a Hocus Pocus con Smile. Volvemos con Brujas sin Escoba. Estamos aquí en el programa muy distendidos, aquí con Jorge hablando, ¿no?, de los procesos y vicisitudes de la creatividad, de lo difícil que es ser artista estos días. Y con la crisis, ¿no? ¿Cómo afecta la crisis? O sea, hay una historia que me gustaría contar que descubrí el otro día y también teniendo en cuenta que ha sido esta semana el Día de la Mujer Trabajadora. Bueno, hay... trabajar. hay dos historias. Hay una que leí en un artículo de las mujeres kurdas que están haciendo una formación. Han hecho una formación, una comunidad de resistencia, y me llamó mucho una de las frases que decían ellas, que la mujer trabajadora es toda aquella mujer que resiste. Me gustó mucho porque ya el término del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, claro, el concepto de trabajadora siempre se ha relacionado con el sistema productivo, con el capital económico, y parece que si no cobras pasta no estás trabajando, ¿no? Entonces, esta concreción que hacen ellas, que se refiere a la resistencia, pues me parece muy importante, ¿no? Porque sí que hay algo que a lo largo de todo el mundo y de toda la historia se ha podido percibir, y es la resistencia que las mujeres hemos ejercido. No quiero aquí dividir entre mujeres y hombres, también hay hombres resistentes, eso no lo voy a negar nunca, pero sí es cierto que la maternidad, en muchas formas, ¿no?, o la familia, o todas esos nudos familiares que se han ido estableciendo, pues nos han llevado muchas veces a situaciones de resistencia, ¿no?, de resistencia de tener que estar cuidando a tu hijo, de tener que estar cuidando a tu suegro, de tener que estar cuidando a tu madre, y que encima no te consideren mujer trabajadora. Entonces me pareció una gran aportación lo que están haciendo estas mujeres kurdas, que están enfrentándose al Estado Islámico, que están enfrentándose al fanatismo. No me atrevería a decir que es simplemente un fanatismo religioso, sino que lo llevaría más allá. Creo que es un fanatismo existencial. Creo que es el dominio por el dominio, que también es lo que estamos viviendo aquí en Occidente de una forma mucho más sutil o de otra manera, pero al caso puede resultar menos evidente, pero también nosotras estamos asfixiadas. Y bueno, recordar eso, ¿no? Que sí, hay mujeres que están luchando y que se están organizando y que están resistiendo. Y luego, por otra parte, otra historia que leí, vengo cargadita de historias, de Mary Richardson. Mary Richardson. Nadie conoce a Mary Richardson. Yo no. Yo la descubrí gracias a Titi, a Enerit, a una amiga que reparte el periódico de La Diagonal. El Diagonal lo reparte ella y de repente pues llegó a nuestra casa con un montón de ejemplares del Diagonal que eran artes, cuerpo y feminismo. Entonces el otro día decidí dejar internet, dejar el Facebook, que no hago absolutamente nada, y digo, me voy a poner a ver qué tal el suplemento este, ¿no? Y descubro una pedazo de joya que llevo 3 días pensando en ella, en Mary Richardson, también apodada como Mary la Acuchilladora. Toma ya. Esta mujer nace a finales del siglo XIX. ¡Qué miedo! Sí, sí, sí, sí. Esta mujer nace a finales del siglo XIX y en 1916 era una activista política y que estaba pidiendo el voto femenino en Inglaterra. Entonces, en 1916, esta mujer marcha a la National Gallery, se pone enfrente del cuadro de Velázquez llamado La Venus del Espejo, que era el simbolismo de la feminidad, el simbolismo que se consideraba como lo más bello de la feminidad, y la mujer, ni corta ni perezosa, se saca un machete y empieza a apuñalar el cuadro. Hola. Empieza a apuñalar el cuadro, la detienen y le piden explicaciones, por supuesto. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué este cuadro? ¡A la National Gallery! Bueno, todo. ¿Por qué? Y ella dice, resulta que el día anterior a que ella hiciera, a que ella cometiera este acto que está tachado en la Wikipedia como vandalismo, achucha, o sea que la historia tiene miga, pues por lo visto ella tenía una amiga, una luchadora, activista, que la detuvieron el día anterior y se la llevaron a la cárcel. Entonces ella establecía una analogía y decía que ella había apuñalado ese símbolo que creían de la belleza femenina porque el día anterior habían apuñalado lo que ella consideraba que era la belleza femenina, que era la lucha, la resistencia, el respeto y la dignidad. Entonces, bueno, a partir de este momento, en el 1916, fue esta mujer la que causó que cambiaran las medidas de seguridad de los museos en Inglaterra. Y estuvo 6 meses en la cárcel. Sí. Mira, pues no sabía. Y nos habla también de dar curioso. Y recibir, ¿no? O sea, sí. Lo que tú recibes es lo que das. Sí, sí. Y el establecimiento de esa analogía, ¿no? Se la tachó de loca, de enferma, de histérica, de un millón de cosas, ¿no? Cuando realmente te pones a profundizar un poco en la historia de esta mujer y dices, madre mía. Tenía sus razones. Sí, estaba claro. Dentro de las sufraguetes, que la llamaban así ellas mismas, como vedetes, ¿no? Sufraguetes establecían este vínculo. Ellas se lo decían en un tono de empoderamiento y los demás la consideraban pues como en un tono despectivo. Y bueno, esas son las dos historias. Toma que... Ya. De, me has dejado así, sí, de, boca abierta. De esta semana que tenía, bueno, las cuerdas y la Mary Richardson. Sí, resumiendo, sí. Nada importante es fácil. Toca luchar y pelear. Sí. Si te importa algo. Sí. Ya sí. Sabes. Sí, sí, sí, sí, sí. Y tener muy claro lo que te importa a ti. Yo creo que es una reflexión de esta semana también mía. Muy bien. Lo que a ti te importa, cuál es tu objetivo, cuál es tu, llámalo X, meta misión. Parada. Puede que cause mucha reacción alrededor, pero es tu historia, ¿sabes? Ha sido muy bonito lo que has dicho tú del clic que de repente te hizo esto, ¿no? De abandonar lo anterior y que te decidiste a meterte, ¿no?, en el mundo del arte porque era lo que te llenaba, pero que nadie dijo que iba a ser fácil. Y luego te ha tocado currar y luchar ahí para mantenerte a flote y para estar con tu proyecto y con tus sueños, más o menos, lograrlo sacar adelante. Sí. Pero es eso, ¿no? Al final nada va a ser fácil. No, nada. Aunque sean tus sueños, dices, claro, es que de repente me di cuenta de lo que era realmente importante en la vida. Pero ahí no se acaba la historia. O sea, no, te toca todavía pelear. Ahí empieza. Eso es, ahí empieza y... Ahí abres la puerta. Abres una puerta que ya es complicado cerrar. Bueno, pero siempre pasa, siempre que cerremos una puerta, Se abre una ventana, ¿no? Sí. Aunque a veces sea un patio interior esa ventana. Sí, a veces hay corrientes, porque ¿sabes lo que pasa? Que tenías una puerta abierta, de repente se abre la ventana y una corriente que te cagas, y ¿sabes? Y te haces la cabeza, fium, fium, fium, ¿y ahora dónde me coloco yo? Pues bueno, primero, cierras la puerta. Luego cierras la ventana, luego te colocas y luego ya empiezas a abrir la puerta, luego la ventana y luego ya estás bien anclado, anclada a tu tierra, entonces ya tiras para adelante con tu objetivo. Pero, venga, hombre, pero sobre todo es eso, ¿no? Como el silenciar, o sea, el silenciar todo lo que viene del exterior. O sea, es como la referencia que yo siento. Es como si tú, porque muy todo bien el mundo sentido. Te va a intentar... siempre condicionar, no por a mal muchas veces, pero yo también entiendo como si jugamos en un mundo, viviésemos en un mundo de proyecciones, ¿no? De pantallas, y yo tengo mi propia pantalla, ¿no? Mis propias pantallas. Capas o pantallas, yo sí, lo veo más sí. Con el rollo videojuegos, que es muy divertido. Entonces yo paso de pantalla y justo en esa pantalla me encuentro con la pantalla del otro que está dentro de mi pantalla, y dices tú, joder, con lo bien que llevaba yo mi pantalla, ya, pero tengo la pantalla de la otra proyectada dentro de mi misma realidad. Entonces, como es todo un mundo de pantallas que se entrelazan, que no sé cuál, entonces hay que saber qué coño personaje eres tú dentro de tu pantalla. Eso es lo básico. Estamos en Matrix. Si no es muy jodido. ¿Hay alguna banda sonora de Mario Bros o algo? No, de Mario Bros no, pero sí que nos vamos a ir a escuchar un temita por ahí para analizar todo esto, ¿no? Lo del parkour, de pasar de ventana a ventana, saltar muros y todo eso. Guay, para esquivar las pantallas. Y nos vamos entonces a escuchar una canción que se llama Naturaleza. ¡Ay, qué bonita! Pues es que esta canción... Bueno, luego la cuento. ¿Luego o quieres hacer una intro? La intro. No me acuerdo cómo se llama el pavo, pero la descubrió el otro día mi compañera de piso viendo una película que se llama El Buda, que es argentina. Y de repente aparece esta banda sonora que está durante toda la película, esta canción. Y entonces, fichando ahí por internet, buscamos la historia de este personaje, que es súper gracioso. O sea, es súper gracioso lo que le pasa, porque él tocaba, no sé qué, de repente se enrolla con una piba y al día siguiente está haciendo una película. O sea, y la película, su banda sonora, el director quiere que su canción, que justo la había creado en ese momento, en esos 5 días anteriores, porque había sido padre, y había creado la canción y había puesto un punto y final a una historia, una forma de hacer música y así, y le había surgido esta canción que habla de la naturaleza así como algo más consciente, que dice que antes nunca había hecho una letra así, y de repente eso se enrolla con esta pava que resulta que es actriz, que está rodando una película ahí en Argentina. La tía le lleva a comer, ¿sabes?, a cenar con los compañeros, el director que lo ve, eso, le meten una película y en las 3 o 4 siguientes que ha hecho, o sea, incluye la canción como banda sonora de su película, pero que debe aparecer en toda la película. Ala. Tiene una historia súper curiosa. Nunca sabes. ¿Eh? Del estar presente, porque él dice, yo me di cuenta con el tiempo que yo era actor de la vida. ¿Sabes? Y un director que andaba por ahí lo supo ver en cuanto me vio. Es que fue muy bonito. Qué bonito. Volvemos a lo de salir a la deriva y ver lo que te pillas, ¿no? Tú has acabado en un programa de radio y este personaje, Sebastián Cantoni, acabó haciendo la música para una película. Sí, el Airola. Este chico que sabe saber que iba a acabar en la Airola. Además, no se imaginaba él. Ni Jorge ni Sebastián Cantoni. Esto es la hostia. Bueno, nos vamos entonces con Naturaleza de Sebastián Cantoni y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Yo, mama, watch your mama, please. Entró el amanecer y gotas de rocío cristalino se posan suave sobre el verde manto de las hojas, y un gusano lento se queda en el camino. El pie del hombre lo pisa, lo aprieta, ninguno de los dos sabe lo que pasó. Arriba, abajo, yo, afuera y adentro, naturaleza. Perdiste los zapatos y ahora solo te queda vivir en este rato. Siendo un perdedor, un hechicero, Juan el panadero, naturaleza es esa en la que vos solo vacacionas. Tiras basura y ni pensar a dónde vas, se la traga la tierra, se va a los cielos, se va el agua, se va la nube, sube y baja. Quiero hacerlo, voy a la mañanita. Por los ceros voy a la mañanita. Quiero hacerlo, voy a la mañanita. Arriba yo, abajo yeah. Pues ahí estábamos escuchando la canción de Sebastián Cantoni, Naturaleza, recomendada por Judith. Seguimos aquí en Brujas sin Escoba, en Radio Irola 107.5, para que nadie lo olvide en qué dial estamos. Y bueno, estábamos aquí con la entrevista a Jorge en el programa, estábamos las brujas. Habéis quedado todos boquicerrados. Es muy emocionado. Bueno, nos quedan los últimos 15 minutillos de programa, así que ahora es el momento de hacer metralleta y tirar todas las últimas preguntas que nos van quedando para ir, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría...? Ha empezado la metralleta. Sí, justo. Espera, que me preparo. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Alguna imagen que te ronde por la cabeza que quieras desarrollar? Que se pueda contar. Que me ronde por la cabeza, sí. Pues no sé, el otro día conduciendo iba pensando jugar algo con la leche, primero porque tengo unos amigos que son la leche y segundo no sé, me hacía mucha gracia jugar con, no sé, con la leche. También le estoy dando vueltas a jugar con el con desnudos, me parece muy... Pues no sé, muy tentador, me apetece, no sé. ¿La leche y el desnudo unido? La leche por un lado y no, el desnudo por otro. No, eran guiños. Pero no la liemos. Ya me no, sé yo. Todos nada. Todos pringados, de leche por todos lados. No, seamos profesionales. Primero hagamos lo que tenemos que hacer y luego sepamos separar. ¿Y por qué la leche? Pues no sé, es que me venía acordando nada, iba conduciendo pensando en historias de me habían llegado unos WhatsApps de estos que te meten en un grupo, que yo siempre me salgo de todos los grupos, nada, no, si no es horrible, es un infierno, que lo silencies todo el año, da lo mismo, es un no parar. Pues el único grupo que aún no me he salido es el de mis amigos de toda la vida. Y el otro día, nada, el fin de semana estaban revoltosos y yo entre semana venía eso, conduciendo en lo que venía a Bilbao de Recao y venía pensando, mira que salas, si es que son la leche. Mira, y ya te... Es como algo que asocia ya tu cabeza adentro, que ya hasta casi le pones imagen, ya te la... Lo bueno de estar haciendo cosas creativas al final es tienes ya al coco tan educado que ya asocia con una facilidad, ya hasta te lo imaginas, ya puedes empezar a llegar a ver lo que quieres hacer. Eso es un puntazo, es una, eso ya es muy fácil. Y nada, ya me los imaginaba todos, cada uno haciendo una gilipollez, a uno con el vaso en equilibrio, al otro tirándose la leche, al otro yo qué sé, ya iba solo, ya me lo veía. Qué bueno. Pero son tonterías, son ideas chorras, realidad tengo mil ideas apuntadas, lo tengo en varios DIN A4s apuntado y siempre digo, a ver, cualquiera de estas me vale, o sea, no tienen fecha de caducidad, las sigo viendo viables. Es muy poético lo que, ¿no? Las relaciones, las asociaciones que establece, al igual que lo que haces, ¿no? Que lo que tú eres capaz de crear, siempre ronda ese camino poético, porque pues ese no tipo sé. De asociación de mi amigo son la leche, la leche y lo traduzco en algo material que es leche. Parece que es una asociación que puede ser de lo más fácil del mundo, pero en realidad no lo es. En realidad tienes que caer y darle la importancia y querer verla para poder materializarla. Porque se te puede pasar por alto. ¿Cuántas veces hemos dicho nuestro amigo son la leche? A mí en mi vida se me ha ocurrido, ¿sabes? Mi amiga con un vaso en la cabeza con leche. Pues no. Se me ha ocurrido decirle, oye, que nos vamos a un concierto. A la fibra a poner de adolescente o algo de eso, ¿no? Pero... ¿Desde aquí queremos decir? Que nada de eso pasó. Esa pantalla es una pantalla. Exit. Esa pantalla está fuera. Vale, vale, no. Siguiente. No sé, fue muy natural. Fue, sí. No sé, ni lo piensas. O sea, tanto como poético, a mí me parece demasiado. Sí. Te lo agradezco montones. Sí. Pero me queda muy grande, me parece también esa palabra. Hombre, yo no tengo, un juicio supremo, pero eso es lo que me gusta y lo que no me gusta. Otra cosa, también me gusta mucho la poesía, ¿no? Es una cosa que me pille de nueva y la trabajo, ¿no? Entonces, la conceptualización, así en el plano más analítico, ¿no? La conceptualización, tú eres muy poético en tu conceptualización, ¿no? En cómo realizas, cómo traspasas, como lo has dicho, lo del monte, ¿no? La imagen del monte, de todo eso, y cómo lo has transformado, ¿no? En esa imágenes de esos árboles llenos de vida a partir de la muerte, que es que eso ya es darle como otra segunda vuelta, ¿no? Muy buto. Eso ya pero pareces tú tener mucho como reparo con la palabra poesía, porque Vero ya te la ha dicho relacionada sí, a ideas tuyas. Es que es muy grande. Y siempre es como... Es una palabra muy grande. Es un traje que me queda muy grande. Hombre, pero créetelo. Ya está bien. Bueno. Bueno, si quieres. Bueno, si quieres también. Bueno, a mí me viene también mucho juego. Sí, también. Mucho juego, ¿no? De todo, como todo lo que ha venido hoy, lo que sí, ha pasado. Sí, al final la creatividad es diversión y libertad. Entonces, pero que son... sí, hay juegos que tampoco... O sea, son divertidos, ¿no? Pero tienen un punto más chunguete. Pero me viene todo el rato como juego y a la alegría. O sea, como no a la alegría, como transformar. Bueno, yo lo veo como compromiso con buen humor. Vale. Algo así. No quiero caer en la moralina barata ni en echar el rollo ni nada. Es más, prefiero apoyarme en el humor... Pero eso, siempre un poco de compromiso. Me gustaría no tener tanto compromiso, pero es que al final es lo que os decía antes, que somos muy permeables, la realidad se cuela y influye. Entonces... ¿Y por qué los desnudo? Pues nada, por la serie esta de Zona de Confort, a raíz de la idea original esta de salir todos desnudados, ¿eh? Y como nos ha dejado la crisis... Pues eso, empiezas a pensar, joder, si no hay nada más expresivo que el cuerpo humano. O sea, no, al igual que no hay nada más fuerte que los sentimientos, pues el cuerpo humano para expresar todos esos sentimientos puede ser la bomba. Y nada, y no sé, es eso, es como un imán que te atrae, que de repente dices, mira, tengo que me, no sé, que tirar para ahí. No sé por qué, pero tengo que tirar para ahí. Nunca tengo tiempo para mis cosas así personales, creativamente hablando. Pero bueno, los paréntesis esos que logro, pues puede ser uno de los buenos paréntesis a elegir, no sé. Y ya para finalizar así un poquito. ¡Ay, qué pena! Sí. Me gustaría, si tienes alguna dirección o algún teléfono, o sea, algún, bueno, teléfono no, pero una dirección o... Pues sí, si queréis visitar mi web, estáis eso, más que invitados. Son www.dream, de sueño, D-R-A-M, y seguido a eso, Aterial, Dream Material. .com, con una M solo. Y nada, esa es la web de mi espacio, de Materia Sueño. Ahí podréis haceros una idea de qué va el tema. Y luego os mandaría mi Instagram, pero lo tengo privado. Así que, bueno, si veis por ahí todo lo que veáis firmado como mi cara B, es de este desastre, que lo sepáis. Mi cara B, buen nombre, ¿eh? O si no, pues sí, yo sí, qué sé, os acercáis al espacio, le conocéis. Estáis todos invitados. Ahí por la web, le mandáis un email, queremos conocerte. Y ya os enseña su Instagram, ahí, y veis sus fotos si quieres, y si no, no. Y tenemos aquí una pregunta que hacemos siempre, o casi siempre, a nuestras invitadas y a nuestros invitados. Es una pregunta. Un que me arropa, dispara, banal. Corazón abierto. Venga, dale. Es el misticismo de las brujas. ¿Qué horóscopo eres? Capricornio. Capricornio. Tú tranquilo, siempre ponen cara de satisfacción y hacen, ponen cara de como saber lo que sucede, ¿no? Como de, ¿cuánto me dice eso? Pero luego no dicen nada. O sea, como, ajá. Y ya está. Capricornio no hemos tenido mucho, ¿eh? No, por eso estaba pensando. Sí, que no, eso, yo creo que a no las estadísticas ninguna. Nos vamos. Sí, bien, sí. No, Capricornio no. Libras tampoco, y la semana pasada Libra, estuvo sí, Libra. Sí, estuvo en Libra. Sí, estamos en Navidad. Normalmente tenemos Acuario, Piscis, sí. Mucho Acuario, mucho Piscis hay por ahí. Sí. Pues hombre, podríais hacer estadística, ¿eh? Con eso. Sí, la como verdad que sí. Mucha materia creativa parece que está en la rama de Piscis, del agua, sí, ¿no? Sí, y además si te pones a analizar Piscis, Piscis siempre lo relacionan con la creatividad. Mira, sí, tú. Y Acuario, tres cuartos de lo mismo. ¿Sabes? ¡Hala! Eso no mucho, ¿cómo se sabe eso? Y eso ya hay que profundizar. ¡Uy, no! Ya la no próxima sé. Vez que venga. Ya te... En el horóscopo chino creo que soy un gallo de tierra. ¡Ah, mira! Un gallo de tierra. Un seguro. Gallo de tierra. Mira tú. Eso me dijeron. Sí, sí, sí. Tienes que tener ahí algo de... Terrenal. De vuelo también. Sí. Bueno, empieza. Recordamos la página dreammaterial.com, sí, para que visitéis, ¿no? Para ver un poco el proyecto este del espacio que tienes, sí, en Basauri. Muy bien. Y Carabé, si veis algún trabajo firmado mi por ahí de mi Carabé, pues ya sabéis que es quien hemos tenido hoy en el estudio. Y recordaros que también está en la exposición durante todo este mes. En el Ambigu. En el Ambigu para visitar. ¿Qué mes? En marzo. Tengo en marzo en el Ambigu y en abril en el Baobab. Vale, pues eso. Ah, vale, sí. Claro, habías hablado de dos exposiciones. Sí. ¿Es la misma que se traslada al Baobab? O... No, es diferente. Vale, será otra sorpresa. Sí, sí. Te digo el título. Tontícolis. Tontícolis. Pues eso es, si vais al Baobab y veis ahí una exposición de mi cara B, pues ya sabéis, sí. Tontícolis. Y una cosita de agenda que me parece importante, sí, mañana, grito de mujer. Grito de mujer, eso es. En la cultura de San Francisco, rugido de mujer, bueno, grito de mujer, en la cultura de San Francisco, en la calle Urazurrutia, jolín. Hoy el inglés, hoy las lenguas. No, mal. No me pongan consonantes ahí todas juntas porque es que se me va mal. ¿Y alguna fiesta que querías tú comentar, Judith? Yo no quería comentar ninguna fiesta, pero si la gente se quiere animar a ir a Plencia, bueno, al Gasteche de Plencia, mañana a partir de las 11 va a haber ahí una selección de personajes cantando dancehall y pinchando dancehall hasta las 6 de la mañana. Hola. 3 euros, pero hay que ir, bueno, hay que ir prontito porque hay aforo. Y está bien, ¿no?, que se mueva un poco el body porque estamos todo el día hablando. Quiero hacer un alegato por esas personas que realmente O sea, disfrutan bailando, por favor, porque estoy hasta el coño de que la gente vaya de fiesta y esté como si estuviese en misa, porque no se ha muerto nadie y cada uno a su estilo. Pues si te gusta la música clásica, te vas a ver ópera, pero estar viendo dancehall o cualquier otra, o flamenco, yo qué sé, ¿sabes? Como si estuvieses en ópera, no lo llego a entender. Gracias. Bueno, tranquila la gente, que si quiere ir a esa fiesta y quedarse hablando, no pasa nada. Sí, ¿no? Pasa, sí pasa, ¿sabes? Pasa. Puede ser que se encuentre a Judith con ¿cómo se llama? Con una guadaña y le corte la cabeza en un tres tras. O te obligue a bailar. No, pero una de dos. No, está bien, ¿eh? Lo que pasa que es una cosa que, bueno, que apetece hablar. Ver bailar a la gente. Es transmisión de positividad. Tú, ¿ver bailar sin bailar tú o qué? No, yo bailo mucho. Bailando, ¿no? No, yo bailando mucho, y que toda, y que algún día podamos bailar todas y todos. Toda la noche. Y que es una cuestión de positividad, o sea, no es ni nada diferente. Como la canción de Alaska. Bailando, me paso el día bailando. Joder, pues tiene otra de este año. Uf, oye, bueno, que nos hacen el beatbox aquí. Bueno, esto ya está desvirtuando para cualquier lado. En fin, entonces ese es el panorama para este fin de semana. Bueno, y también voy a decir una cosa, ya que voy a tirar barrer un poco para la casa. Barra, hoy barra. A las 7:30 en el almacén hay una muestra de canto, bueno, de la chamana de vocal que tenemos como maestra del almacén, y van sus 17 alumnos, van a hacer una muestra en diferentes estilos musicales, y está abierto, es gratis, de 7:30 a 9:30. Para quien no conozca, la sala almacén está en la calle Zuberoa, es una sala preciosa que gestiona aquí mi prima. La prima y la vecina. Y la otra prima. La vecina. Pero claro, Zuberoa aquí en el barrio de Irala. O sea que si nos estáis escuchando desde aquí de Irala, bajar ahora de vuestras casas, que todavía estáis a tiempo de llegar a este pequeño conciertazo que va a estar, que es gratis por lo demás y que va a estar muy bien. Pues es una muestra bonita. Y eso con todo el alma está sí. Ahí la gente súper nerviosa, porque sí. Al final también hay que dar la posibilidad a las personas que se suban a un escenario por primera vez y por segunda, y que empiecen a mostrar todo eso que han aprendido, y que están súper nerviosas y nerviosos, y que bueno, que va a ser algo bonito, que estáis invitadas. Gracias. Muy bien, ya sabes a dónde ir luego, sí, del programa. Voy. Muy bien. Eso está guay, ¿no? Que se apunte. Ah, otra cosa que hay en Sarea. Es que, chica, la agenda esta, ya sé que se nos pasa un poco de tiempo, pero en Sarea también está la proyección del vídeo de la caravana de mujeres. Ah. La caravana de mujeres también fue una entrevista que tuvimos aquí nosotras y que fue bastante interesante, que también retransmitimos en directo cuando sucedió. Fue un hecho muy bonito que solamente se produce cada 5 años, que une a mogollón de mujeres por todos sitios haciendo un montón de actividades y un montón de organización, que tiene una magia bestial, y hoy estará en Sarean a partir de las 7:30 de la tarde, así que quien se quiera acercar a ver el vídeo de lo que pasó ese final de septiembre y principios de octubre, pues que se acerque, porque realmente fue una experiencia maravillosa y sanadora. Pues eso es, o sea, panoramas hay aquí a punta pala. Sí. Ya y la oficina de la ocupación está abierta de 6 a 8 en la calle de Pelota. Además. Bueno, ya hemos ofrecido entonces los panoramas posibles para hacer en Bilbao, aunque sí. Haya lluvia. Y bueno, alrededores. Y alrededores, tormentas, truenos, relámpagos, no importa, que las cosas siguen sucediendo allá afuera. Sí. Así que salir de casa y a moverse un poco. Y gracias, Jorge, por estar aquí con nosotras. Nada, muchas gracias, Jorge, ha sido un placer. Y por igualmente, el vinito, ¿eh? Y por nada, todo. Sí. Por tu presencia. Sí. Por la bacana. Sí, esta que hemos tenido en este programa. Muy bien que haya corrido el vino. Y la cerveza. Y la cerveza. Es verdad, detrás del cristal solo cerveza. Pero bueno. Entonces nos despedimos esta vez. Muchos besos, adiós, ya lo hago rápido. Hasta luego, el próximo viernes nos escuchamos en Brujas sin Escoba. Chao, chao. Chao.